La carta a los Romanos. San Pablo escribe ese texto que hemos escuchado tantas veces. Bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, pero no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí, el pecado que habita en mí. Descubro, pues, esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? San Ignacio, en el número 63 de los ejercicios, señala número 62 y 63, la repetición de las dos meditaciones que se han hecho sobre el pecado, la meditación de los tres pecados y la meditación de los pecados propios, pero introduciendo una consideración particular que es muy fructuosa para alcanzar justamente el fruto al que apuntan las meditaciones sobre el pecado. Por eso voy a dar ahora simplemente un poco más de materia respecto de esta meditación del pecado, para que hagan una repetición, pero sobre todo apuntando a lo propio que añade San Ignacio aquí en este número, el número 63 particularmente. Por lo tanto, los preámbulos son los mismos de las dos meditaciones anteriores, o sea, meditación de tres pecados y meditación de pecados propios, la oración, la composición del lugar, sobre todo el fruto que buscamos obtener con estas meditaciones: crecido e intenso dolor de mis pecados. Recordemos siempre que este ejercicio, sobre todo la meditación de los pecados propios, a diferencia de la meditación de los tres pecados, quiere justamente hacer pasar al pecador que medita, hacer pasar de una humilde vergüenza y de la consideración de la realidad abstracta del pecado, qué es el pecado, cómo definirlo, sus consecuencias, que en definitiva es lo que podemos de alguna manera obtener como fruto de la meditación de los tres pecados, hacer pasar, digo, a la contrición perfecta por los pecados. Por eso ya no apunta tanto a hacernos mirar el pecado en abstracto, en sí mismo, sino fundamentalmente hacernos tomar conciencia de nuestros pecados reales, de nuestra miseria, de nuestra malicia y, por supuesto, de la divina misericordia, si no, no sería una meditación cristiana. Por eso San Ignacio, inmediatamente que hace meditar en la malicia del pecado y el abismo insondable del pecado, el Papa acaba de hablar en relación con el pecado de los sacerdotes del misterio de la iniquidad, el abismo de iniquidad, ¿no? Por el hecho, no solamente por la gravedad de los pecados, sobre todo algunos a los que se refiere el que han escandalizado en el último mes, ¿no?, a la Iglesia, sino concretamente por el hecho de ser el sacerdote el que peca y las gracias particulares que tiene y los dones que tiene. Digo, inmediatamente que hace meditar en esto, lleva a hacer un coloquio de misericordia, que apunta justamente a eso, obtener como fruto la contrición perfecta, o sea, el dolor de los pecados por relación al amor a Dios, por tomar conciencia de la infinita misericordia de Dios. Nosotros no conoceríamos cuán inmenso es el océano si no supiéramos qué abismos está llenando. Porque si lo miramos desde arriba, puede ser muy amplio, pero puede ser un simple charco gigantesco. En cambio, cuando nos damos cuenta de lo que son esos abismos que cubren esas aguas del océano, ahí nos damos cuenta de cuán grande es el océano. Lo mismo pasa con nosotros. Solamente podemos percibir cuán grande es la misericordia de Dios para con nosotros al tomar conciencia de qué abismos de miseria ha cubierto. Por eso decía, sin contemplar inmediatamente, sin llevar un coloquio de misericordia, esta meditación no sería cristiana. Conciencia, digamos así, hasta cierto punto del pecado, también tuvo el mundo pagano, pero no tuvo conciencia de la misericordia divina, por eso el mundo pagano se desesperó. O no tenía forma de salir de la desesperación, una cosa cerrada. Nunca meditamos nuestros pecados solos. Nosotros meditamos pecados que en realidad o no existen ya porque han sido destruidos por el perdón de Dios, o pueden ser destruidos en el momento en que yo quiera pedir ese perdón si todavía no lo pedí. Es eso. Por eso nosotros debemos pedir como fruto de esta meditación esas disposiciones de los grandes pecadores convertidos, de aquellos que tocaron, que palparon la infinita misericordia de Dios, de los que aparecen en los evangelios. ¿Cuántos pecadores, ¿no?, que se acercan a Cristo y que realmente quedan tan golpeados por lo que ellos experimentan? Porque experimentan las dos cosas, son conscientes de quiénes son y lo que han hecho, y al mismo tiempo son testigos de lo que les está diciendo Jesucristo, que no tienen más pecado, que le han sido perdonados sus pecados. La Magdalena, Pedro, por eso tomen la materia de cualquiera de las meditaciones que han hecho ya, la que más les sirva para ahondar más esto y volver, ¿no?, sobre todo a poner en relación ambas cosas. Pero San Ignacio añade algo propio aquí al indicar la repetición de esta meditación. Él indica aquí lo que conocemos como los tres coloquios que hay que hacer. Y señala concretamente tres gracias que hay que pedir en cada uno de esos coloquios. El primer coloquio con la Virgen, el segundo coloquio con el Hijo, el tercer coloquio con Dios Padre. Pero lo importante es aquí lo que pide, que realmente a lo que debemos llegar entonces con esta meditación. Y él pide tres cosas. Primer coloquio a Nuestra Señora, dice, para que alcance gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. La segunda, para que sienta el desorden de mis operaciones, para que, aborreciendo, me enmiende y me ordene. La tercera, pedir conocimiento del mundo, para que, aborreciendo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Y con esto una Ave María. Lo mismo repetirá Para el segundo coloquio, las mismas tres cosas, pero al hijo. Lo mismo el tercer coloquio, las mismas tres cosas, pero pidiéndolas al Padre. Por eso, detengámonos fundamentalmente en esto, ¿no? O sea, llevar nuestra meditación a iluminar estas tres gracias que pide. Primera gracia, entonces, como acabamos de leer, pedir el alcanzar sentimiento interno, conocimiento interno de mis pecados. Es una gracia iluminativa, apunta a la inteligencia. Ese sentir es conocer, ¿no? O sea, percibir, comprender. Y junto con eso, una gracia de emoción y aborrecimiento del pecado. Conocimiento y aborrecimiento de mis pecados. Prácticamente a eso apuntaba la meditación anterior, la meditación de los pecados propios. Aquí, por lo tanto, será más bien repetir esto y haciendo hincapié sobre todo en esa realidad. El pecado nos debe resultar instintivamente repulsivo, lo que San Agustín llama aquí, San Ignacio, aborrecimiento, un instinto de repulsión, lo cual solamente se puede lograr cuando uno el pecado lo pondera, como dice San Ignacio en otro lugar, lo pesa, llega a comprender lo que significa su malicia. Al punto tal de que uno llegue a odiarlo como lo odia Dios, al pecado. Evidentemente no podemos alcanzar un conocimiento tal del pecado sin tener un conocimiento paralelo de Dios. Porque el pecado es lo que se opone a Dios. Por eso, en la medida de nuestro conocimiento de lo que es Dios, nosotros conocemos entonces también lo que se opone a Dios y lo que perdemos con la oposición a Dios. Cuando nuestro conocimiento del pecado realmente no es muy profundo, eso denota justamente como raíz la falta de conocimiento de Dios. Hace un tiempo, entre tantas consultas por ahí que he recibido, había una que realmente me sorprendió, ¿no? Y era el caso de una religiosa. No sé ni de dónde, ¿no? Solamente ponía eso. Era religiosa, señalaba cuántos años de profesión perpetua y comentaba de cuántos años hace que ella vive en pecado. Así. Preguntaba con una superficialidad, simplemente mi opinión, porque ella no siente remordimiento por eso. Así ponía. ¿Qué opino yo? No siente ningún remordimiento. No siente que Dios esté enojado con ella. Y es pecado grave, realmente muy grave. Realmente es una cosa dura esa. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, nos puede pasar exactamente lo mismo. En la medida en que nosotros dejamos de mirar las cosas como son. Por eso San Ignacio pone tanto énfasis, uno podría decir, bueno, pero no es medio exagerado de recalcar tanto en esto, no. Porque es un peligro la insensibilidad, tanto frente al misterio de Dios como al misterio de la iniquidad. Y son paralelas. Se puede comenzar por cualquiera de las dos. El que empieza a opacar el conocimiento de Dios terminará pareciéndole una nadería el pecado. Y el que empieza a mirar con indulgencia el pecado, quiere decir que se está olvidando de Dios. No siento que Dios esté enojado conmigo. Eso es. Esa monja no conocía a Dios. No sabe quién es Dios. Por eso es una gracia. Fíjense que San Ignacio lo pide como gracia. O sea, quiere decir que esto no es solamente una cuestión de orden natural. Esto no es una meditación metafísica. Esto no es un fruto de un estudio. Porque si no, simplemente San Ignacio diría, bueno, aplicarse y esto va a salir, punto. San Ignacio no nos da 4 o 5 números, diga, bueno, sumen esto, después lo multiplican por tanto, y después pídanle a Dios la gracia de sacar bien la cuenta. Pues, bueno, mínimo de reglas de matemática, la cuenta va a salir. Pide una gracia es porque es una gracia, es un don. Las dos cosas son un don. El ver esta realidad y el aborrecerla. Segundo lugar, segunda gracia, algo que ahora sí ya es más propio en esta meditación y que tal vez no ha salido tanto en la meditación cuando San Ignacio pone la de los pecados propios, y es conocimiento interno del desorden de mis operaciones, dice. Sentir el desorden de mis operaciones, o sea, de mis actos, para que conociéndolo me enmiende y me ordene. O sea, San Ignacio aquí lo que apunta es a que cada uno de nosotros realmente sea consciente de las cosas en las cuales vivimos desordenados, aún las mínimas. Porque a veces nuestra vida interior se parece a una habitación donde nosotros barremos un poco por arriba, mandamos toda la basura debajo de la alfombra y parece que está limpia. Pero no está limpia. Hay cosas que están desordenadas. Podemos tener una estructura, más o menos en nuestra vida interior, general, bien ordenadita. O sea, tenemos un tiempo de oración, misa todos los días, tiempo de estudio. Pero después, dentro de esa vida, puede ser que haya muchas cosas que son desordenadas. Desorden en el uso del tiempo, desorden en el comer, en el dormir, en el estudiar, de más, de menos, en el uso del dinero, en las cosas materiales, en las lecturas, en las conversaciones, en la oración, en el apostolado. Tal vez no sean desórdenes muy grandes, o no son iguales en todas las cosas. Pero San Ignacio quiere aquí que pidamos la gracia de ver hasta el último de los desórdenes. Recordemos que es desordenado todo lo que se sale del tanto cuanto, esa regla que nos dan el principio y fundamento. Y realmente, nosotros no vivimos todos según la regla del tanto cuanto. O sea, quiere decir que hay muchas cosas que son desordenadas. Es todo lo que hace de un medio un fin, o de lo que es un fin un medio. Todo lo que pone en segundo lugar lo que va primero, o en primer lugar lo que va segundo. Todas las intenciones que empañan la intención principal de nuestros actos, que tiene que ser alcanzar o buscar siempre la mayor gloria de Dios en todo lo que hacemos. Ahí tenemos desórdenes. Por eso pidamos la gracia y, bueno, pongamos los medios para alcanzar esta luz, ver, buscar, El desorden que se da en nuestras pasiones, nuestra vida afectiva. Ver el desorden que se suele dar en la ira o en el la búsqueda de los placeres, aún los legítimos, la envidia, los miedos, las tristezas. Ponderar el mal que eso nos hace, ponderar todo lo que nos hace perder, ponderar todo lo que le roba a Dios, de lo que yo le podría dar a Dios realmente y no se lo doy por ese desorden. Nuestra tibieza espiritual, el domingo de Ramos el Papa les predicó muy hermoso a los jóvenes y centró todo prácticamente en una afirmación: anímense a no ser mediocres. Más o menos palabras semejantes, no es lo mismo, pero anímense a no ser mediocres. La mediocridad es el gran desorden de nuestro mundo. Nuestro mundo anda como anda porque los buenos son mediocres. ¿Qué queda para los malos, no? Los que creemos buenos son mediocres. La tibieza espiritual. Y en tercer lugar, tercera gracia. Capaz que la gracia más grande es pedir conocimiento del mundo, o sea, de lo que es mundano en mí, de ver el mundo cómo se infiltra en mí, no conocimiento del mundo en sí mismo, porque esta es una meditación que apunta a los pecados propios, a lo propio, ¿no? Eso no es una meditación de qué es el mundo, qué es el, sino ver cómo realmente se mete en mí. Cómo a veces, aún con cierta dificultad, logrando con cierta dificultad definir lo que es el mundo, dar ciertas características, después yo tan mundano. O sea, cómo se mete, es tan hábil. Termino cayendo en cosas mundanas. Ver cómo se mete, ver cómo asumo tantas veces los principios, las máximas del mundo y la vida. ¿Cómo lo haces? El mundo tiene una habilidad extraordinaria, el mundo como espíritu, lo mundano, para darnos vuelta. Y cuando yo pensé que lo había vencido, cuando pensé que había sacado alguna actitud mundana, me di cuenta que tengo otra. En todas aquellas cosas que nosotros prescindimos de Dios, que son una de las cosas más características del mundo. En todo aquello en lo cual yo no cuento con la gracia, en todas aquellas virtudes que yo no me animo a vivir, en todas aquellas actividades o cosas de mi vida que yo no ilumino con la fe, necesariamente entonces quedan las tinieblas del mundo. ¿Cuántos juicios hacemos a veces, siendo buenos? ¿Cuántos juicios hacemos que no están iluminados por la fe? Ahí tiene una característica del mundo. ¿Cuántas afirmaciones hacemos en nuestra vida que no pueden proceder nunca del don de sabiduría? Afirmaciones de pesimismo, afirmaciones donde no entra la confianza en la divina providencia. Afirmaciones donde no está juzgado a la luz de Dios las cosas. Bueno, eso es justamente lo que hace la fe. La fe no ilumina un aspecto de nuestra vida, sino que tiene que iluminar toda nuestra vida. Fíjense cómo entonces hasta en los pensamientos, ¿no? Ya ves. Todas las veces que se nos mete el temor a la cruz y buscamos eludirla de una manera, pisar la cruz, no sea instintivamente, somos cobardes, pero reconozcamos, eso es mundano. San Ignacio quiere aquí simplemente que nosotros lo reconozcamos en nuestra vida. Cuando nosotros envidiamos a los ricos, o de alguna manera, al menos, cuando envidiamos a los que se ríen, a los que se divierten, cuando envidiamos a los que pueden siempre imponer su voluntad, o nos sentimos totalmente descorazonados porque otros ponen su voluntad por encima de la nuestra y nos sentimos humillados. Cuando nosotros envidiamos o vemos con una picardía a los que son vivos, ¿no? Los que no dan puntadas sin hilo, los que siempre dan vuelta a las cosas. Cuando nosotros envidiamos a los que pasan una vida tranquila, sin sobresalto, cuando se van a acabar de una vez por todas, cuando dejen de hablar mal de nosotros y nos dejen vivir tranquilos. Fíjense, esas cosas es exactamente todo lo contrario de las bienaventuranzas. No es lo que dijo Cristo en las bienaventuranzas. No he deseado malas cosas. Pero la bienaventuranza es fruto de la acción del Espíritu Santo sobre nuestras virtudes infusas. Entonces, estas cosas no son fruto del Espíritu Santo. Estos deseos, estos sentimientos. Eso es lo que quiere San Ignacio, que nos demos cuenta cómo el mundo, por ahí en una tristeza, en una mala alegría, también se mete en nuestra vida. Y por eso lo pide como gracia, porque es tan sutil que muchas veces no lo vemos. Y si no lo vemos, no lo vamos a poder rectificar. Por eso la gracia de verlo, y como pone aquí, para que aborreciendo esto, aparte de mí las cosas mundanas y vanas. Hagamos pues entonces esta repetición, sobre todo como pone San Ignacio aquí, directamente tratando de hacerla a modo de coloquio, pidiéndolo en oración, y en un diálogo directo con la Virgen Santísima, ¿no? Maestra de sabiduría, con Jesucristo, el más contrario al espíritu del mundo, y con Dios Padre.